¿Cómo están, queridos amigos de toda Sudamérica y de cualquier país en el mundo que ustedes están ahora siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales, a través de TV Nuevo Tiempo y a través de nuestra página ntplay.com? Sean todos bienvenidos al mejor programa juvenil de la semana, Código Abierto. Aquí un lugar donde estudiamos la palabra de Dios, pero desde una perspectiva joven. Así que te saludamos a ti que nos estás siguiendo desde tu oficina, desde la casa, desde el sofá, desde tu tablet, desde tu televisor. Sea bienvenido a este programa donde vamos a estudiar una vez más algo relacionado con la testificación y vamos a ver cómo es el poder de Dios cuando nosotros compartimos de la palabra, del mensaje, del evangelio con nuestros amigos, de un joven a otro joven, y cómo es que la palabra de Dios actúa, cómo es el poder de la oración, como estudiamos la anterior semana. A propósito, si quieres conocer, quieres ver el contenido que ya hemos producido hasta ahora, ingresa a nuestra página ntplay.com. Hoy estaremos hablando acerca del poder del Espíritu Santo a la hora de testificar. Tenemos invitados especiales y quiero dar la bienvenida a Melissa. Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Código Abierto. Muchas gracias, es una bendición realmente estar aquí y una alegría poder compartir con todos ustedes. Bienvenida. ¿Primera vez en Código Abierto o ya habías participado? Primera antes? Vez. Muy bien, qué bueno tener amigos nuevos, ¿no? Que se están debutando en Código Abierto, pero esperamos tenerlos en un próximo programa. Tenemos también con nosotros a William. William, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, la verdad muy agradecido por la participación que me han hecho y también por este momento tan anheloso, ¿no? En la cual estoy grato en esta invitación. ¿Estudiante? ¿Ya saliste? Sí, estoy estudiando aquí en la Universidad okay. de Bolivia, en la carrera Facultad de Teología. Muy bien, ¿te podemos encontrar en Facebook, en Instagram? Sí, en Facebook estoy con William Montoya Malco. Ok, y... William Montoya. Sí. Perfecto. Perdón, Melissa, no te pregunté. Instagram, Facebook, ¿te encontramos allí? Pues sí, estoy como Ruth Melissa en Instagram y Ruth y Vargas TikTok, en ¿también? No, todavía. No. Ok, excelente, bienvenidos. Y tenemos también con nosotros al Pastor Rafael Bampi. Pastor, bienvenido al programa Código Abierto. Gracias por la invitación, es una alegría. Bueno, yo estoy trabajando aquí en la universidad, en la Facultad de Teología y también enseñando inglés. Excelente, Pastor. Ahí yo vi algunas publicaciones tuyas también en las redes sociales. ¿Cómo te encontramos en las redes? Bueno, pues estoy en Facebook, también tengo un Instagram que está medio muerto, okay. pero más que todo mi Facebook. En el Facebook, como yeah. Rafael... Rafael Bampi de Oliveira. Ok, Rafael Bampi. Ahí entonces ustedes pueden encontrarlo para tener contenidos, meditaciones y otros, como también en el Instagram y las redes sociales de nuestros jóvenes. Ahora, ustedes saben que para muchos ser cristiano es sinónimo a ser extraño, es sinónimo de ser raro. Bueno, tenemos aquí jóvenes que nos van a contar cómo es la experiencia de ser joven y cómo se la pasan en el día a día y las experiencias que marcan su vida. William, ¿cuál es la experiencia como joven a ti, adventista, cristiano, que te ha marcado y te ha ayudado? Una de las experiencias que a mí me ha marcado bastante desde la niñez ha sido el colportaje, uh-huh. ¿no? Algo que la verdad que no me gustaba porque desde muy pequeño no quería colportar, mi hermano me obligaba a ir. Para que nuestros amigos entiendan mejor, ¿qué es el colportaje? El colportaje más que todo es un servicio que realizamos para poder ayudar a las personas acerca de los materiales que nosotros trabajamos de salud mayormente, ¿no? Y de esa manera nosotros evangelizamos a las personas llevando la palabra de Dios. O sea, ustedes van ofreciendo literatura cristiana con contenido de salud, con contenido medicinal, con contenido incluso de educación familiar, y con eso ustedes solventan sus estudios, ¿no es cierto? Sí, la verdad que mayormente gracias a eso nosotros solventamos nuestro estudio también para algunas cosas necesarias que se necesita, ¿verdad? Excelente. Esa experiencia tú me decías que desde los 12 años ya la estás haciendo. Sí, desde los 12 años ya empecé lo que es el colportaje y la verdad que me ha marcado mucho desde pequeño. Muy bien. ¿No? Y más que todo en lo que es el crecimiento de vida espiritual, ¿no? Y gracias a eso estamos aquí. Yo entiendo que con eso incluso has ayudado a solventar tus estudios en el colegio, ¿correcto? Exactamente. Interesante. Muy bien, tenemos a Melissa que también nos va a contar la experiencia que está marcando su juventud. Bueno, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en varias actividades de la iglesia, pero una de las cosas que más me gusta es la actividad misionera. Y este año, bueno, desde el año pasado estamos trabajando con un grupo misionero, con jóvenes de universidad de diferentes carreras, de todas las facultades, en las que podemos poner en práctica cada una de nuestras profesiones, por así decirlo. Y así nos dedicamos. Este año pasado fue trabajar con personas que se encuentran en la ciudad de Cochabamba, en Quillacollo, es un lugar que queda a 10 minutos de la universidad. Okay. Y ahí nosotros les llevamos alimento los domingos en las mañanas, un tecito, café, cafecitos, un pan con huevo, comida, para que puedan comer la gente de la calle. Actualmente nos capacitamos y esperamos este año seguir trabajando con un orfanato. Entonces es nuestro buenísimo sueño. Muchos sueños tenemos con esas actividades, pero es una manera de llegar a las personas con Jesús. Pastor Rafael, yo sé que también tienes otras experiencias, pero como desde la perspectiva ya de un pastor, ¿cómo es que estas cosas ayudan en la vida espiritual de nuestros jóvenes? Mira, en esas experiencias es cuando encontramos a Dios, ¿no? O sea, al momento que nosotros nos dedicamos a ayudar a otros, tanto dando sea que demos una palabra a palabra amigo, una palabra del Evangelio, o entonces una ayuda, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está trabajando ahí en la persona, la lección nos muestra esa, ¿no? Uh-huh. Que el Espíritu Santo está ahí trabajando y ya está abriendo las puertas y en algún momento el mensaje puede ser aceptado, ¿no? Entonces, excelente. Es un trabajo doble, ¿no? El Espíritu Santo trabaja en nosotros transformándonos y a través de nosotros para transformar a otros. Lo lindo es que jóvenes están haciendo este trabajo. Y si usted quiere saber más de estas actividades, capaz te cansaste de mirar Netflix, de estar conectado ahí al YouTube y a las redes sociales y quieres hacer algo diferente que marque tu vida, te invitamos a que ingreses a nuestra página encuentreunaiglesia.com y sepas acerca de las actividades del Ministerio Joven. Vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro curso, nuestro estudio. Oremos. Querido Dios, queremos pedir tu dirección en este momento y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender cada versículo que vamos a leer, que podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a conectarnos ahora con el pastor Eber Piñeiro, quien nos va a hablar acerca del marco teórico, acerca de aquello que vamos a hablar durante toda esta lección. Adelante, pastor. Hola, amigos. ¿Cómo están? Estamos siempre deseosos de encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Código Abierto. Me imagino que ustedes, al estar en compañía de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, seguramente disfrutando de toda la programación. Qué bueno que sea así. Y espero que ustedes también puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, la bendición de tener Nuevo Tiempo en tu celular, en tu radio, a través de la señal satelital. Esta semana tocaremos un tema asombroso: testificar con el poder del Espíritu. Y obviamente nos referimos al Espíritu Santo. Jesús les dio una misión, podríamos decir, imposible a esa pequeña iglesia naciente: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? El número de creyentes era muy pequeño, sus recursos eran limitados, eran un grupito de creyentes comunes, podríamos decir, hasta sin educación. Pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. En la lección de esta semana estudiaremos el papel del Espíritu Santo en la testificación y su asombroso poder para cambiar nuestra vida. Nuestro estudio analizará especialmente los ejemplos registrados en el libro de los Hechos que revelan la notable obra del Espíritu Santo en la vida de los no creyentes. Estos incrédulos provenían de diversos orígenes culturales. Sus experiencias de vida eran diferentes. Algunos eran educados, otros sin educación, algunos eran ricos, otros eran pobres, algunos eran judíos, otros eran gentiles, venían de diferentes continentes y veían la vida de manera diferente. Sin embargo, todos fueron impactados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él puede transformar a cualquier individuo que esté abierto a su influencia. El propósito principal de la lección de esta semana es revelar que a medida que cooperemos con el Espíritu Santo, veremos el poder milagroso de su gracia. Acompáñenos junto con Rolly y nuestros invitados para comenzar esta linda tarea. Gracias, Pastor Ever, por todo el contenido que nos compartes. Es valioso y también nos deja ya preparados para ingresar al estudio de este tema tan importante que tiene que ver con el Espíritu Santo y la testificación. A propósito, ustedes tienen unas imágenes, ¿no? Pueden mostrar allí en la cámara, por favor. Y les voy a ir preguntando, ¿qué es lo que ustedes ya han escuchado acerca del Espíritu Santo y qué es lo que ustedes creen que es el Espíritu Santo? Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién? Puedo comenzar yo. Ok. Bien, ahorita al ver esto me recordaba que siempre en los dibujos animados a los niños les muestran el Espíritu Santo como una paloma. Ajá. Siempre en dibujos animados, películas, el Espíritu Santo es una paloma. Más que nada cuando se muestra el bautismo de Jesús. Y las personas se quedan con esa idea. Incluso yo me quedo con esa idea mucho tiempo. Pero muchas personas piensan que el Espíritu Santo es una paloma, es un espíritu que está por ahí con nosotros, o es el vientecito que sienten. Si es una palomita, ajá, blanca, debe ser el Espíritu Santo, ¿no? Porque, ajá, por eso es blanquita. Sí, es más, muchos ven una paloma blanca por ahí, como que ve el Espíritu Santo. Yo he bromeado con eso muchas veces, porque nos quedamos con esa idea en la cabeza. ¿Y para ti qué es el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es el acompañante que el Señor nos dejó. Dios dijo, un consolador nos dejó. O sea, nos deja un consolador, alguien que nos acompañe, que nos guíe, que nos ayude a tomar decisiones y que nos lleva hacia Dios. Para mí, ese es el Espíritu Santo. Excelente. William, ¿qué has escuchado acerca del Espíritu Santo? Bueno, durante mucho tiempo, ¿no?, acerca de la naturaleza del Espíritu Santo ha sido muy debatida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se ha dicho muchas veces, incluso la Biblia menciona como que es una paloma, en forma de fuego, en forma de agua, viento. Y bueno, se dice, ¿no?, que entonces es una energía simplemente de Dios. Pero más que todo, hablando de lo que hemos visto acerca de que también muchas personas piensan que porque vienen de la palabra hebrea, que es ruah, que es un género femenino, piensan que es una mujer. O si no, por la parte de lo griego, piensa que como no tiene género masculino ni femenino, es un género no neutro, piensa que no es ningún ser humano, nadie. Y a veces parece que queda para muchos en el aire, ¿no?, la idea del Espíritu Santo, porque Dios Padre es como, sí, que ya está la figura un poco clara, ¿no? Dios Hijo mucho más, porque nació como un ser humano, tomó la naturaleza humana, ¿no? Pero el Espíritu Santo queda como allí, ¿no? No es tampoco el protagonista, porque se dice que el Espíritu Santo llevaba a la gente hacia Jesús, esa es su tarea. Ahora, ¿para ti qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para mí es la tercera persona de la Trinidad, por la cual estuvo desde un principio en la creación. Toda la Biblia cuenta acerca de su historia y de las cosas maravillosas que ha realizado. Pastor Rafael, ¿qué otras cosas más escuchamos acerca de la sociedad, lo que la sociedad piensa acerca del Espíritu Santo? Mira, yo tengo un amigo teólogo, ajá, que cree que el Espíritu Santo es tan solamente la influencia divina. Dios manda algo así, Dios manda que algo suceda, ¿no? Y entonces esa cosa sucedió, entonces tan solo su influencia es, él llama el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, de hecho es un tema muy interesante para estudiar, discutir, correcto, profundamente, ¿no? Pero también la Biblia muestra las características del Espíritu Santo como una persona, ¿no? Alguien que se puede entristecer, alguien que tiene que puede convencer, ¿no? Ahí, pastor, aprovecho para hacerle otra pregunta. ¿El Espíritu Santo es una fuerza, es una persona? Me dice que es una persona que se puede entristecer, pero ¿a qué nivel está cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? O sea, al nivel de Dios Padre, Dios Hijo, ¿no? Muchos dicen que está por debajo de ellos. ¿Cuál es el nivel de importancia del Espíritu Santo? Nosotros entendemos a la Trinidad como siendo tres seres en el mismo nivel, ¿no? Uno, uh-huh, no es más importante que el otro, uno no tiene una posición inferior o superior al otro, sino que los tres tienen características distintas, pero son la misma persona, ¿no? En otras palabras, tienen funciones diferentes, pero son el mismo Dios. Interesante. Ahora, en el libro de Hechos nosotros encontramos uno de los libros donde se ve al Espíritu Santo en acción, ¿no? Siempre lo estuvo, pero el libro de Hechos dice Hechos de los Apóstoles, pero creo que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque encontramos muchas cosas que él hizo. Pero, ¿cómo es que él aporta en la iglesia primitiva. ¿Me pueden contar algo respecto a eso? ¿Cómo es que influye el Espíritu Santo en la iglesia de los apóstoles, en este grupo que estaba comenzando a nacer? Bien, algo que estudiamos en escuela sabática, y de hecho lo hemos estudiado muchos años anteriores, y en los... Y me acuerdo cuando estudié la escuela sabática, me recordaba mi folleto de primarios que había mostraba la unción del Espíritu Santo en el aposento alto. Uh-huh. Y en la iglesia primitiva y mostraban con dibujitos, y me imaginaba esto y el poder del Espíritu Santo que él tuvo en esta ocasión. El poder que él tuvo no fue porque él quiso tenerlo, porque él le dio la gana, por así decirlo, sino que les depende del hombre y del cristiano, del ser humano, buscar al Señor. Y la búsqueda y la entrega del mensaje del corazón a Dios hizo que el Espíritu Santo obrara de esta manera tan increíble en las personas. Dice que se mostraba como una llama de fuego en sus cabezas. Sí. Una lengua de fuego. Y también ellos podían entender, había gente de diferentes lugares y podían entender sus lenguas, aunque no conocían. Es la obra del Espíritu Santo que hace que todos podamos comprender el mensaje del Señor. Después de la pausa estaremos viendo más acerca de cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia primitiva. Así que no se desconecten, sigan en sintonía del canal de la Esperanza Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con el programa Código Abierto. Retornamos con tu programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía del canal de la Esperanza. Y a ti que estás llegando recién, te estás incorporando a este programa, igual te queremos dar la bienvenida. Para ti que nos ves desde Perú, desde Argentina, desde Ecuador, desde Bolivia, un saludo para todos los bolivianos, para todos los amigos uruguayos. Amigos, quiero hacerles una invitación antes de continuar con el desarrollo de nuestro programa, de nuestra lección. Este curso es un curso, es un material que ustedes deben tener en su casa, en sus teléfonos, ya mismo. El curso Verdades para el Tiempo del Fin tiene contenidos muy relevantes. Es por eso que tiene este título, Para el Tiempo del Fin. Algunas preguntas que a todos nos interesa, como por ejemplo, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y todas dicen que tienen la verdad. Bueno, a través de este libro y a través de la palabra de Dios vas a poder contestar esa pregunta. Otra lección que nosotros abordamos en este curso es ¿qué pasa después de la muerte? ¿Quieres saber más acerca de estas preguntas, de estos temas? Te invitamos a que solicites el curso en la dirección que aparece allí en tu pantalla, estudielabiblia.com, estudielabiblia.com. El curso es totalmente gratuito gracias a nuestros ángeles de esperanza. Comienza a aprender más de la palabra de Dios ahora mismo. Muy bien, amigos, continuamos. Recuerden que estamos estudiando acerca de un tema muy importante, el poder del Espíritu Santo a la hora de testificar, a la hora de compartir con las demás personas el Evangelio, a la hora de contarles acerca de Jesús. Y estábamos hablando un poco acerca de la tarea del Espíritu Santo, cómo él influyó en la iglesia primitiva. Exactamente, ¿no? Pero antes de eso vamos a leer el libro de Hechos 17:6. Vamos a estar ahí. Dice, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, esto que trastornaron el mundo entero también ha venido acá. ¿No? Podemos encontrar este pasaje algo muy interesante, lo que pasa en Tesalónica, ¿no? Por la cual piensa de que la influencia del Espíritu Santo fue como un trastorno para ellos. Pero a lo contrario, ¿no? Era como que un privilegio, porque muchas veces las personas podían llegar a entender bastante lo que es, uno, lo que cuando una persona era transformada, pensaban diferente de la otra persona. Decían, no, de que esta persona pues está haciendo algo raro. Interesante, porque el mundo ya no fue igual después de que el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los discípulos, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos que este evento, el Espíritu Santo, ya trastornando el mundo a través de la iglesia primitiva, ya era una promesa que se había realizado años antes. ¿Podrían contarme un poco acerca de eso, por favor? Está en el libro en el Evangelio de Juan 15, 26, 27, podemos dar leer el texto. Dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Entonces aquí vemos una realidad, ¿no? En el anterior bloque hemos mencionado que la iglesia era pequeña, no tenía las condiciones, vamos a decir así, humanas para seguir con una misión que era tan compleja, ¿no? De esparcir un mensaje bonito de que es el Evangelio en todas las naciones conocidas de aquel entonces. Pastor, ¿qué significa cuando Jesús promete un consolador? ¿Cómo podemos traducir o comprender esta palabra? Bueno, el consolador es aquel que va junto con su pueblo, aquel que... bueno, Jesús mostró allí, no temáis, ¿no? Al final de su dicho, del versículo, ¿no? Él dijo, no temáis. En otras palabras, Jesús estaba dando a los discípulos la certeza, la seguridad de que Él estaría con ellos, pero a través del Espíritu Santo. O sea, no estarían abandonados. Tal vez, yo me pongo en el lugar de los discípulos, ¿no? O sea, hemos estado 3 años y un poco más con Jesús, y ahí hemos visto la maravilla que Él hace, lo bueno que es, y ahora... se va a ir, sí. Los va a dejar. Entonces Jesús deja la seguridad, no están abandonados, no están solos, no temáis, tiene un consolador. Ahora, ¿cuál sería la tarea del Espíritu Santo? La promesa ya está hecha, pero ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como Jesús lo dijo, Él va a quedarse con nosotros, pero también Él es, de hecho la Biblia lo dice, Él es el quien convence de pecado a las personas. Eso nos lleva hacia Él. El estar convencidos de nuestro error, de nuestro pecado, de que estamos mal, nos acerca a Jesús. Cuanto más reconozco mi mal, como dice el apóstol Pablo, entonces más insignificante me siento y más necesito de Dios. Entonces ese es el papel importantísimo del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Me gustaría apoyar lo que dijiste con Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, William, el Espíritu Santo no era que iba a traer las personas hacia Él. Entonces, ¿a quién iba a dirigir el Espíritu Santo? Al momento que dice que iba a dirigir, mayormente dirige al pueblo, al subpueblo escogido, por la cual simplemente en el momento cuando los discípulos, por decir, le dejaron un trabajo que era de predicar a todas las personas, ellos no estaban tan preparados, en pocas palabras. Uh-huh. Y como Dios dio el Consolador para que pueda dirigir a las personas, mediante ellos iban a hacer lo mismo que Jesús hacía aquí en la tierra. Ya, pero por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esa era la cuestión, cómo ellos dirigían gracias al apoyo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo dirigía a las personas hacia Jesús, ¿no? Pero utilizando a los discípulos, utilizando a la iglesia. Ahora, es acá donde quiero hacer la aplicación. ¿Cómo podemos hacer esto una realidad en la vida del cristiano hoy, en la vida del joven? ¿Cómo es que el Espíritu Santo influye en la vida de un joven al contar a otros acerca de Jesús? Creo que hay muchísimas maneras para que eso suceda, pero para que eso suceda tenemos que nosotros estar dispuestos a ser un instrumento del Señor para que nos utilice el Espíritu Santo y poder llegar a otras personas. y poder llevarla al Señor. Puede ser con nuestros talentos, nuestros dones, con nuestras capacidades, nuestra carrera, las cosas que vamos a hacer, cosas muy sencillas. Si nos dejamos utilizar, podemos ser realmente ese instrumento. Es decir, acá tenemos un futuro pastor, tenemos a un pastor, pero acá quiero hacerte la pregunta, Melissa. ¿Es necesario ser pastor para hablar acerca del amor de Dios? Definitivamente no. Creo que es una labor muy importante que hace el pastor, pero Dios utiliza a cualquiera. Dios puede utilizar a un niño, Dios utiliza una burra para hablarle a Balaam, pero puede utilizar a cualquier persona que no sea pastor. Puede utilizar a una persona que tal vez nunca ha escuchado de Dios, pero quiere acercarse a Dios y busca la verdad. Y el Espíritu Santo lo utiliza. Y esa persona que no es bautizada, que no es de ninguna iglesia, puede llegar a una persona y enseñarle del amor de Dios por su forma de ser. Interesante. Ahora, vemos en el libro de Hechos, mencionaba en el primer bloque, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿no? William dijo que el Espíritu Santo a través de la iglesia estaba trastornando el mundo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo trastorna el mundo de ese tiempo? Vemos varios ejemplos en el libro de Hechos y me gustaría que ustedes puedan compartir algunos de ellos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo estaba cambiando la iglesia, estaba cambiando el mundo? Y vemos resultados que son impresionantes. Bueno, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento con relación al trabajo del Espíritu Santo y la influencia que tuvo en el futuro. Hemos visto ahí en la lección algunos nombres, ¿no? La mujer samaritana. Dice, se encuentra con Jesús, ella tiene un pasado muy negativo, probablemente su vida era un desastre, mentalmente hablando, ¿no? Tal vez ni siquiera ella se aguantaba como persona, ¿no? Pero ahí viene Jesús, le da una perspectiva nueva de vida, le muestra que ahora no es más un lugar que va a definir si soy o no soy del pueblo de Dios, sino que es mi actitud de corazón, ¿no? De alabar, de adorar al Señor. Y entonces esa mujer sale toda feliz y va hacia su ciudad. Y entonces ella comienza un proceso de evangelismo allá en su ciudad. No ella directamente, pero abre la mente de la gente para que vean a Cristo, ¿no? Entonces Dios trabaja a través de nosotros, ¿no? Mandando su Espíritu Santo para hablar con nosotros, transformarnos y entonces alcanzar a esos que están ahí en necesidad. Entonces, primero, Dios trabaja, Dios es como un piloto, ¿no? Uh-huh. Él, y nosotros somos el avión. Él está piloteando el avión mientras lo construye, ¿no? Entonces Dios está arreglando nuestras vidas y a lo largo del tiempo podemos ver cómo Dios nos cambia, ¿no? Cómo la influencia de su Santo Espíritu nos hace personas más parecidas al carácter de Cristo. Ahora, en la iglesia primitiva, es cierto que en el tiempo de Jesús, Jesús trabajó junto al Espíritu Santo, ¿no? Pero ustedes me contaron que Jesús se va y deja un consolador. Y en el libro de Hechos ya vemos a ese Consolador trabajando activamente, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando le estaba leyendo ese versículo, recordaba de que Jesús fue realmente el centro de la historia. Pero una vez que Jesús se va, los hechos que le suceden después de Jesús parece que son en mayor escala, ¿no? Porque en un día, por ejemplo, se bautizan 3,000 personas. ¿Ustedes tienen algunos otros ejemplos de cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia primitiva? Sí, la verdad que el trabajo que realizó el Espíritu Santo fue algo muy extraordinario, ¿no? Uh-huh. Porque la conversión que se hacía era algo inigualable en esos tiempos. Porque, por decir ahora, en nuestro tiempo no se puede comparar tanto como en esos bautizos que habían de 3,000 arriba de más. Entonces, la cuestión era de que muchas veces cuando una iglesia crecía, empezaba otra iglesia y otra. Y de esa manera van testificando a todas las personas acerca de lo que el Espíritu Santo, cómo trabajaba en ellos. Y de esa manera vemos, ¿no?, el trabajo que realizaba realmente el Espíritu Santo en lo que es la convención. ¿Qué otra cosa más encontramos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Hay un ejemplo, el etíope eunuco, ¿no? Él venía de Etiopía, una nación un poco más alejada después de Egipto, ¿no? Y al conocer el mensaje, ¿no? Imagínate la influencia que él tenía. en Etiopía ya había una comunidad de judíos, ¿no? Y entonces el eunuco viene a adorar, ¿no? Y entonces ya recibiendo el mensaje del evangelio, regresa y comienza a esparcir él, el primer misionero a Etiopía, ¿no? Ese ejemplo me gusta muchísimo, ¿no? Porque ese etíope había llegado a Jerusalén para poder enterarse del mensaje del evangelio y se va vacío. Solo que en medio del camino Jesús manda a uno de sus discípulos, a Felipe, para que le enseñe, y aunque estaba retornando vacío, no llegó vacío a su lugar de destino y se convirtió en un misionero. Ese tipo de cosas estaba haciendo el Espíritu Santo. Otra cosa que me impresiona del libro de los Hechos es que aquellos sacerdotes que habían crucificado a Jesús o habían sido parte de esos complots, ahora en el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 5:14, Hechos 6:7 nos habla de sacerdotes convirtiéndose al cristianismo. O sea, cosas maravillosas estaban pasando en la iglesia. Ahora quiero hacer una pregunta. Pastor Rafael, primero para ti. Vemos en el libro de Hechos bastantes números. 3,000 personas, vemos más adelante 5,000 personas y vemos más adelante, dice, grandes multitudes llegaban para ser convertidas. Muchos están en contra de los números, ¿no? De los números. No, no se debería contar, no deberíamos estar poniendo blancos, objetivos. ¿Cómo es que conciliamos esta idea de cumplir el evangelio, de hacerlo de corazón, pero que también los números cuenten? Eso es cierto. Lucas, el escritor del libro de Hechos, tenía una mente de un médico, ¿no? Muy preciso. Entonces, sí. Si había que dar alguna información, tenía que ser precisa. Entonces, en ese caso, él dio reportes o informes de cuántas personas estaban ingresando a la iglesia. A principio, él muestra, ¿no? 3,000, 5,000. Después, ya eran números tan grandes que ya no necesitaba contar más, grandes multitudes. Entonces, hoy en día, en nuestra iglesia, bueno, no solamente en el contexto de la iglesia, pero cuando vamos a hablar de diferentes situaciones, investigaciones que la gente hace por una enfermedad, sí. Es necesario datos precisos para saber los resultados, si es eficaz o no. Entonces, como iglesia hoy día, nosotros podemos evaluar nuestros métodos de evangelismo, por ejemplo, al saber los resultados que ese método aplicado tuvo. Si vemos que nuestro método tuvo resultados en números pequeños, entonces significa que necesitamos emplear un nuevo método. Y ahí vemos los resultados. Entonces, es una forma de ver, de evaluar, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos ese ejemplo. Hoy en día, ¿es importante poner números? Es importante, ¿no? Pero hay que ver el otro lado también, ¿no? Ese número, esos números ahí que aparecen, cada uno es una persona. Y ese trabajo de ganar almas es el trabajo de hormiguita, ¿no? Uno a uno. ¿No? Siempre uno a uno. Melissa, ¿quiénes ganaban personas, ¿no? Porque en el libro de Hechos encontramos los cristianos testificando. Pero hace rato te pregunté, ¿no? Si solamente los pastores podían evangelizar. Me dijiste que no. Yo supongo que los cristianos de esta época del libro de los Hechos no eran todos pastores. Eran 12 discípulos, pero dice que eran 3,000 personas que se añadían y esas 3,000 evangelizaban. ¿Cómo es que entonces el Espíritu Santo usaba a estas personas y cómo lo puede hacer hoy? Y me gustaría que des un ejemplo, porque hace rato, antes de la grabación, me estabas contando que tú tienes un don que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo hoy Dios puede hacer eso realidad? ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva y cómo Dios lo hace hoy? Bueno, pues creo que así como lo hizo en la iglesia primitiva, así como lo hace ahora, es a través de los dones que Dios nos da, es a través de lo que nos dio. Si una persona podía construir, entonces ayudaba con su don, con su talento de poder construir, de poder hacer una casa para las personas que necesitaban, de poder hacer una iglesia. Él usaba a esas personas. Si una persona tenía una granja y podía alimentar a personas, él utilizaba eso que Dios le había dado y lo daba. Si una persona sabía predicar, lo usaba. Si una persona podía usar cualquier cosa que el Señor le había entregado, que es un don, para poner al servicio de Dios, entonces él lo utilizaba para que ellos puedan llegar a las personas. Hoy, en este momento, cualquier persona puede predicar. Entonces, acerca del amor de Dios. Cualquier persona puede hablar del amor de Dios, sea con su vida, con el don que nos le ha dado. Dios me ha dado a mí el don de la música y es algo que es una responsabilidad que yo tengo de entregar con mi talento, con mi don, con mi voz, llegar a las personas y poder entregarles la esperanza de que un día todo esto va a cambiar, de que el Señor vuelve por ellos un día, de que Dios los ama y que los perdona. Esa es mi labor como cristiana y como hija de Dios. Ahora quería pedirte si podías cantarnos un trechito ¿okay? Porque acá creo que ninguno de los tres, no sé si alguien de ustedes, pero aprovechemos que tenemos a alguien que Dios le ha otorgado ese don del Espíritu Santo. ¿Puedes cantar un pedacito de una de las músicas? Solo un pedacito. Claro. Bueno, este canto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acerca de entregar los dones a Dios y poder ser una luz en el mundo. Quiero ser una luz que ilumine el camino de aquel que no ve y llevar tu mensaje a aquellos donde nadie ha podido llegar. ¡Qué lindo! Muy bien. Aplaudiríamos, pero vamos a hacer ruido acá en el micrófono. Pero qué lindo realmente. Esa es la variedad, ¿no? De que Dios da a las personas, con la que Dios capacita. Y nosotros vemos personas como, por ejemplo, en el libro de Hechos, como Esteban, como Felipe, ¿no? Que los capacita. Me gusta la historia de Esteban porque antes de su muerte, Dios le da el poder, la facultad de testificar acerca de Dios. Incluso el libro de Hechos nos dice que vio el cielo abierto a través de la cual vio la gloria de Dios. ¿De qué otras maneras, William, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos en el libro de Hechos? En el libro de Hechos, ¿no? Dios muestra cómo realmente el trabajo del Espíritu Santo fue algo arduo, ¿no? Con la capacitación, en lo cual podemos ver que, como dijo mi amiga Ruth, que la capacitación del Espíritu Santo tiene también variedad, no simplemente es por lo que saben hacer, ¿no? Porque también sabemos que el Espíritu Santo no hace excepción de personas, sino que también puede utilizar a distintos, a fariseos, a otros que son judíos, y de distintas formas también los capacitaba cada uno como para poder enseñar lo que es la escritura y también de ello enseñar a las otras personas que necesitaban de ello. Ok, después de la pausa estaremos viendo más detalles acerca de cómo tú puedes ser utilizado a través del Espíritu Santo y a través de los dones que tengas, puedes contar y hablar acerca del amor de Dios allí en tu comunidad. Recuerda que estamos en nuestro programa Código Abierto hablando acerca del Espíritu Santo. Nos encontramos y vamos a continuar con nuestro tema después de estos consejos, así que no te desconectes. Si no tienes la Biblia, trae tu Biblia y enseguida continuamos con el programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto después de haber escuchado todos estos consejos y te damos gracias a ti por estar en sintonía del canal de la Esperanza, pero también te damos la bienvenida a ti que acabas de llegar recién al programa. Y si tú quieres ver el resto de nuestra programación, de aquello que ya hemos producido, recuerda que puedes ingresar a nuestra página ntplay.com y puedes allí acceder a todos los programas que Nuevo Tiempo ya realizó. Durante este programa estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Vimos ejemplos maravillosos del Espíritu Santo trabajando en la iglesia y teniendo resultados que Lucas registró en el libro de Hechos, como bautismos de 3,000 personas, de 5,000, de grandes multitudes, de personas siendo sanadas, de personas siendo resucitadas. Ahora, el Espíritu Santo también capacitaba a sus discípulos, capacitaba a los cristianos. Solo que encontramos que el mensaje de los discípulos no era solamente sus palabras. ¿Qué era aquello que hablaban los discípulos como Pedro, como Esteban, como Felipe y como Pablo? Mayormente en el momento en que Pedro, por decir, daba sus sermones, él mayormente usaba lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Para hablar acerca de la vida de Cristo. El Antiguo Testamento en ese tiempo era la Biblia, ¿no? Era la Biblia que ellos conocían. Exactamente. Y de esa manera él empezaba a predicar, a demostrar lo que era el amor de Cristo, ¿no? Tanto como Esteban y otros demás que han sido usados mediante su Espíritu. Ok. Es interesante porque ellos traen el Antiguo Testamento como el cumplimiento de todas las profecías y que ellos habían sido testigos del cumplimiento de esas promesas que la Biblia había dado. ¿Qué otras cosas más, Pastor Rafael, nosotros encontramos aquí en el libro de Hechos acerca del testimonio que daban los discípulos? Mira, hay algo interesante, ¿no? Ellos contaban de la historia de Jesús, ¿no? Dice que Marcos se sabía de memoria los grandes discursos de Jesús, y entonces Pedro lo llevaba junto en sus sermones y pedía que él contara a la nación, a la gente que le escuchaba, ¿no? Y entonces vemos aquí, hay algo interesante que hay que notar. Por ejemplo, los cuatro evangelios han sido escritos para esa generación. Correcto. Esa gente, la iglesia primitiva, ¿no? Y entonces cuando vemos, por ejemplo, el libro de Mateo, el texto siempre es interrumpido por algo. Jesús hizo tal cosa, un milagro, dijo tal cosa, y entonces luego después Mateo dice, y eso sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal... Así, allá del Antiguo Testamento, ¿no? Demostrando cómo Jesús cumplía las profecías mesiánicas que habían sido dadas desde mucho. Ahora, ¿por qué es que, Melissa, por qué es que los discípulos usan la palabra de Dios? ¿Por qué usan la Biblia? Capaz podrían usar sus propias palabras, ¿no? Marcos se sabía de memoria varias cosas. Pedro capaz podía hablar un poco acerca de la pesca, ¿no? Porque era un pescador experimentado. ¿Por qué es que todos ellos se basan en la palabra de Dios? Bueno, pues la palabra... Precisamente por eso, porque es la palabra de Dios, ajá, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Dios inspiraba a los discípulos y a las personas que escribieron las palabras que se encontraron en lo que es la Biblia. En ese tiempo no era la Biblia, sino que eran los escritos que ellos tenían. Y ellos lo utilizaban precisamente por eso. Era inspiración de Dios, era las palabras que el Señor había dejado para nosotros, para ellos en ese tiempo. Y esta palabra, la palabra que tenemos actualmente y el que tenían ellos en ese momento, es poderosa. Tiene poder, aunque muchos piensen que solamente son letras en un libro, nada más, una colección de libros. No es así, esta palabra tiene poder realmente. Pastor Rafael, nosotros encontramos en Hechos varias personas que fueron convertidas, lugares donde Pablo llegaba y las personas eran convertidas, no en grandes cantidades como por ejemplo en Atenas encontramos personas, solamente uno de ellos, pero una persona muy influyente que fue convertida. A veces creemos que solamente el evangelio es para cierta clase social. Tú nos estabas contando hace rato acerca de un testimonio poderoso que habías visto en otro lugar del mundo, que nosotros ni nos imaginábamos, y que nos gustaría que nos compartas un poquito acerca de eso. Es una historia real, sucedió con misioneros, ¿no? Una iglesia cristiana envió misioneros a una isla de Papúa Nueva Guinea, allá en Asia. Y entonces ellos intentaron acercarse a una comunidad indígena que vivía en la montaña de esa isla. Uh-huh. Y entonces cuando llegó por helicóptero, cuando llegó ahí por el primer misionero, alguien se encontró con él, una de las mujeres de la aldea, y le dijo... y le acusó de que había hecho algo al misionero, ¿no? Entonces fue y reclamó al jefe de la aldea. Él fue y mató al misionero. Wow. Años después, el hijo de ese mismo misionero vino a esa misma isla para alcanzar a ese mismo jefe de la isla. Sucedió una historia muy interesante, bueno, varios detalles, pero lo que acercó los dos grupos, los misioneros y la aldea, fue una enfermedad. Las mujeres de la aldea sabían que las mujeres de los misioneros conocían de salud, entonces fueron ellas, sin pedir permiso a nadie, fueron ellas a buscar a las mujeres y las trajeron ahí. En esa aldea las mujeres eran rechazadas, estaban siempre en segundo plano, y ellas fueron las que trajeron la salud de vuelta para la isla. Y esa aldea se convirtió y los dos se hicieron amigos. Wow. El misionero se hizo amigo del asesino de su padre, pero ahora convertido. Lo que me pongo a pensar es lo que va a pasar en el cielo, ¿no? Cuando se encuentre el asesino con la víctima y con el hijo. Esos milagros nos esperan allá en el cielo. William, ¿qué es lo que aprendemos de estas historias? ¿Cómo es que el Espíritu Santo llega, por ejemplo, a personas como Lidia, el carcelero de Filipos, personas totalmente fuera de los judíos, ¿no? Eran personas gentiles, de clase media, clase alta, y Dios llega hacia ellos. Es algo interesante cómo la verdad el Espíritu Santo actúa, ¿no?, en muchas personas. Y la verdad es que, como bien sabemos, que la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo también, por la cual antes de ser inspirada también nos inspira a nosotros. Interesante. ¿No? Y de esa manera podemos ver que la palabra, gracias a la palabra, una persona puede llegar a transformarse. Y gracias al evangelio que tú das mediante la palabra, también puede llegar a transformarse, ¿no? Y de esa manera es como muchas personas llegan a convertirse de una manera como que sorprendente, ¿no? Como que esta persona que hacía tantas cosas es ahora pues una persona convertida. Dios nos capacita para llegar a otros independientemente de su clase social. Pastor Rafael, llegó el momento de hacer la conclusión. Y quiero que usted hable ahora para todos los televidentes, aquellos que están siguiendo en las redes sociales, la conclusión de este tema. En algún momento tal vez tú te hayas preguntado, ¿tengo yo un don del Espíritu Santo? Bueno, hay personas que dicen que no reconocen que tenga en sí algún don, pero el Señor sí te ha dado. Doy ejemplo de mi madre. Mi madre decía, yo no tengo ningún don, pero ella ayudaba a personas haciéndoles ropa. Ella hacía pan y regalaba a los vecinos. En su pocas habilidades, que tal vez para ella era muy pequeño, ella ministraba a otras personas, ella alcanzaba otros corazones. Entonces Dios te ha dado talentos, habilidades que parecen comunes, pero pueden ser utilizadas para bendecir a otras personas, para llegar con, abrir la puerta para que el Espíritu Santo hable. Ese mismo poder que estaba disponible para los discípulos, para los apóstoles, para la iglesia primitiva, ese mismo poder que fue capaz de crear de la nada todo lo que existe, es el poder que está disponible hoy para mí y para ti. Tenemos la bendición hoy día de tener ese consolador prometido por Dios. Ese mismo consolador que actuó fuertemente, poderosamente, y que tenemos lindas historias en el libro de Hechos, también es el consolador que quiere trabajar en tu vida y en la vida de los que tú llegues a tener contacto. Que Dios te bendiga. En este momento vamos a escuchar una canción y medita en la letra de esa canción. Poder agradecer y honrar al Rey. Puedo sentir perdón. Tengo sus bendiciones. Puedo ver todo florecer. En Él hay amor. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar. Si vienen los problemas, no hay temor, Dios conmigo está. Tengo en Él mi fuerza, tengo su amistad. Su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón. Siento mil emociones al escuchar canciones de aves al pasar. Maravilloso Dios, cuida de cada ave y cuidará también de mí. Soy su contemplación. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si viene problemas, no hay temor, Dios conmigo está. Tengo en Él mi fuerza, tengo su amistad. Su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar. Si vienen los problemas, no hay temor, Dios conmigo está. Tengo en Él mi fuerza, tengo su amistad. Su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón. Pinta Dios el cuadro de mi corazón. Bueno, después de haber escuchado tan linda música, te invito a que juntos oremos. Oramos. Santo Dios, te damos las gracias por las bendiciones que hasta ahora nos has dado. Gracias también por demostrar, Señor, tu gran amor al enviar el Espíritu Santo. Gracias porque Él está trabajando en nosotros para salvarnos, para guiarnos hacia ti. Pero también está influenciándonos a alcanzar otros. Ayúdanos, Señor, a vivir según tu voluntad y prepáranos para el cielo. En nombre de tu amado Jesús pedimos. Amén. Gracias por ese lindo llamado, por esa linda música que escuchamos, pero después de haber hecho todo esto, llegó la hora de actuar, llegó la hora de aplicar todo lo que hemos estudiado. Me gustó que una de las cosas que hemos resaltado en este tema ha sido las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, cómo nos capacita, los dones y talentos que Él nos da. Entonces, quiero que ustedes cumplan el desafío que vamos a lanzarles en este momento, pero como en todo programa, primero con ellos. Melissa ya dijo el don que Dios le dio, que ha sido el de cantar, a través del cual va a servir a la iglesia. Ahora quiero pedirle a William y al pastor Rafael que ustedes nos compartan, ¿cuál creen que es el talento que Dios les ha dado? La verdad, a mí lo que más me gusta también es cantar. Ok. ¿No? Y lo que desde pequeño yo soñaba con cantar, bueno, antes de lo que es a dedicarme a lo que es el cristianismo de verdad. Y me gustaba cantar las músicas que son bundandas, no me gustaba componer las letras, más que todo. Y de esa manera yo empecé a tener algunas pequeñas músicas mundanas, en pocas palabras. Pero desde ahora ya he visto que debo cantar lo que es para el Señor y desde ahora me estoy dedicando a lo que es escribir letras para Él. Excelente, ¿no? Muy bien. Pastor Rafael, además del de predicar, ¿cuál crees que es uno de los talentos, uno de los tantos talentos que Dios te ha dado, que puedes usarlo en el día a día para servir a las personas? Bueno, yo veo tres cosas que hago que me gustan. Una de ellas es enseñar. Me gusta mucho enseñar. Muy bien. Lo segundo es lenguas. Idiomas. Tengo idiomas. Tengo la facilidad de comprender la complejidad de un idioma y también hacer versiones de músicas, por ejemplo, de portugués o español a inglés o de inglés a español y así. Versiones. Excelente. Amigos, ¿se dieron cuenta que en tres personas hay una variedad de dones y talentos? Bueno, ahora te toca participar a ti. Allí en los comentarios coloca cuál es el talento que sientes, que sabes que tienes ahora y que puedes utilizarlo para servir a las personas. ¿Eres un ingeniero? Coloca allí tu talento, es la ingeniería. Y a través de la ingeniería, ¿cómo puedes llegar a las personas con el mensaje de Dios? ¿Eres auditor? ¿Eres cantante? Coloca allí. Queremos saber con quién estamos hablando, quién está mirando esta transmisión y cómo a través de los diferentes dones y talentos podemos llegar al mundo entero. El propósito de Dios es que trastornemos nuestro mundo con el mensaje de Dios. Llegó la hora de despedirnos, pero quiero invitarte al programa de la siguiente semana. Estaremos hablando acerca de las posibilidades ilimitadas que tenemos para alcanzar a todo el mundo. Así que no te pierdas nuestro siguiente programa, la siguiente semana, por el canal de la Esperanza, por el canal Nuevo Tiempo. Entonces, Código Abierto termina aquí, solo por ahora.